con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. Esta semana, con el inicio de la semana, también comenzó la reapertura del canje de la deuda pública en default desde el año 2002 para aquellos tenedores de títulos públicos que no habían ingresado en el canje que se hizo en 2005. Son aproximadamente unos 20 mil millones de dólares que aquí habían quedado remanente, que con los intereses sumarían unos 30 mil millones de dólares. Y Vudú y el puntapié inicial en la gira que emprendió por Europa, especialmente en Italia, que parecería ser, digamos, el escollo más duro a sortear por lo atomizado que está ahí el, digamos, las acreencias de la deuda externa. Se supone que son una cantidad muy grande de pequeños ahorristas que tendrían en su poder unos 4.500 millones de dólares. Una porción bastante importante, pero atomizada en mucha gente y que no se sabe cómo puede responder. A priori todo parecería indicar que van a terminar adhiriendo a la gran mayoría. Se espera, todo el mundo da que se espera una decisión muy grande. Me parece que los ahorristas pequeños italianos saben que esta puede llegar a ser la última oportunidad. Y yo creo que pasando los días se va a ir seguramente viendo, porque además son los primeros que deberían entrar, porque para ellos hay una oferta especial. Pero cuanto antes ingresen, mejor obtienen los resultados, y cuanto más demoren en ingresar, van a ir perdiendo beneficios que ofrece esta reapertura del canje. Bien, pero para hablar de qué hacer con los ahorros cuando uno no ha invertido en títulos todavía, ni de la deuda pública ni de ninguna otra institución, es que estamos en contacto con Cristian Abrate. Él es director y fundación de Escuela de Riqueza. Suena bastante promisorio ese nombre, Escuela de Riqueza. Uno cree a priori que entonces es donde siempre debió haber concurrido para hacerse rico. ¿Es así, Cristian? Así, Leandro. Gracias y buenas noches. Exactamente, nosotros tenemos un dicho de que quien quiere estudiar o ser médico estudia en la escuela de medicina, quien quiere ser abogado estudia en la escuela de leyes, y quien quiere ser rico en la escuela de riqueza. ¿Y ustedes eso cuántos egresados ya tienen? Y tenemos unos cuantos. La única, digamos que, diferencia con una escuela normal es que aquí no hay una cuestión de notas, es conocimiento que transmitimos de muchas experiencias que hemos pasado nosotros u otras personas allegadas a nosotros que han hecho bien las cosas en determinadas áreas, y esto lo transmitimos a la gente que concurre para que a partir de ahí cada cual pueda empezar a mejorar sus finanzas personales. Pero todos los que salen de esa escuela, ¿usted garantiza que son ricos o salen ricos? No garantizamos que salen ricos. Estamos hablando de riqueza espiritual. No, riqueza en todo sentido, pero lo que sí garantizamos es que salen con la información necesaria para poder conseguirlo, que es algo que normalmente no se da prácticamente en ninguna institución. Uh-huh. Y a grandes rasgos, ¿cómo resumiría usted qué cosas deben hacerse para ser rico? Inicialmente el tema de la riqueza es algo que se estudia. Muchas veces para quienes hemos hecho una carrera profesional nunca nos han hablado acerca de este tema en la universidad, en una casa de altos estudios. Uh-huh. Por ejemplo, mi esposa es odontóloga y más allá de todos los vaivenes que hemos pasado con la clínica que ella tiene, ella dice, nunca me enseñaron qué es lo que tenía que hacer para poder ser empresaria de la odontología. Yo claro. Sí sé arreglar una boca, pero yo no sé ser empresaria. En uh-huh. mi caso, como licenciado en administración de empresas, tuve la información como para poder administrar un negocio, pero no para administrar mi propio dinero o mi propio bolsillo. Claro. Y esto es lo que nosotros trabajamos. siguiendo un poco la filosofía inicialmente del señor Robert Kiyosaki, autor de la serie Padre Rico, Padre Pobre, nosotros nos adentramos en lo que es la filosofía del manejo del dinero. El dinero es, dice Padre Rico, es un juego y hay que saber jugar, como cualquier persona que quiera el día de mañana empezar a jugar al tenis o empezar a jugar al blackjack. Va a necesitar poder aprender las reglas para poder sacar el mejor partido de ese juego. Y con el dinero sabemos que pasa exactamente igual. Ahora, yendo justamente a una cuestión práctica, hoy en día que el dólar está bastante parado, ¿cómo debe hacer alguien que tiene algún ahorro para mejorar sus finanzas personales? Inicialmente, siempre la primera recomendación es que lo primero que debería de hacer o su primera inversión tendría que ser en sí mismo, y esto es en formarse para poder administrar bien sus finanzas. Esto le va a permitir múltiples opciones. Mejor comentabas acerca del tema del dólar, y precisamente para nosotros es quizás una de las peores opciones el tema del dólar. Nunca es considerado como una opción de inversión, ni siquiera de ahorro, porque también el dólar va perdiendo valor tras mes y inclusive hasta día tras día pierde valor. Entonces, el tener un conocimiento amplio acerca de otras opciones u otras posibilidades, inclusive en cuanto al tema de la administración de su propio dinero, a una persona le va a permitir identificar nuevas oportunidades en algo que realmente se sienta cómodo, se sienta a gusto. Podría ser un tema de raíces, como podría ser un tema de creación y formación de negocios o participación en negocios, como también en el tema de los mercados financieros, en el caso de mercado de acciones o mercado de divisas. ¿Y usted me podría armar así como una especie de ranking de los 5 principales destinos del ahorro para hacer hoy en día un buen beneficio? Teniendo en cuenta esto del dólar, teniendo en cuenta que el euro también se está cayendo y no es una buena inversión, ¿a dónde se podría apuntar? Inicialmente, digamos, la mejor opción para una persona que está informada sobre el tema, y como te decía anteriormente, con que tiene afinidad, es el tema de los negocios. Una persona que pueda identificar una necesidad que pueda llegar a suplir, que probablemente con el dinero que tenga pueda armar, ya sea solo o con otras personas, una opción de negocio, podría el dinero podría generar muchísima ganancia el dinero que haya invertido. ¿Y hay alguna opción, algún nicho que se destaque en este momento? No, porque eso, Leandro, tiene que ver específicamente con la cercanía que cada persona tenga respecto a lo que él quiere. Hay muchísima gente que hace negocios de servicios de algo de lo que ellos están trabajando, descubren una necesidad en el mercado y a partir de ahí es cuando empiezan a trabajar en eso. Claro. Con una buena orientación en cuanto al tema de cómo desarrollar un negocio, cómo elaborar no solamente el plan de negocio, sino también la implementación de esto, rápidamente podría no solamente recuperar el dinero invertido, sino que empezar a generar una diferencia notoria en cuanto al dinero que haya puesto. Esta es sin duda una de las mejores opciones. Hay mucha gente que puede hacer una muy buena diferencia con el tema accionario, más allá de que la gran mayoría de la gente solamente mira cómo está el Merval o cómo suben o bajan las acciones, pero desconoce qué es lo que está por detrás de todo el mercado accionario, para saber que inclusive cuando el mercado baja también se puede ganar dinero. Pero por eso decimos que esto tiene que ver con la formación y la educación y la afinidad que cada persona tenga con alguno de los distintos activos financieros en donde podría invertir. Cristian, en el caso de los negocios, que era la primera opción que comentaba, el riesgo que se corre, digamos, ante una que no salga bien el negocio, ¿no es mayor que en otros casos? El riesgo es grande ante la falta de conocimiento. Mi tarea durante muchos años y sigue siendo es la de consultoría de empresa y sobre todo pequeña y mediana empresa. Y una realidad con la que nosotros nos encontramos en el tema de quienes somos asesores de las pequeñas empresas o que se puede consultar en la propia estadística de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa es que al cabo de los 10 años, 9 de cada 10 empresas después de 10 años de funcionamiento han dejado de existir. Las otras 9 ya no existen. ¿Y eso tiene que ver con la falta de conocimiento? Exactamente. El emprendedor se destaca por el tema de su garra, de su impulso, de su gana de llevar las cosas adelante, pero con la falta de preparación que lo caracteriza, de que solamente con el impulso y con la garra puede sacar el negocio adelante, desconociendo muchísimas otras cosas. Por eso es que hay tantos programas de formación para emprendedores que lamentablemente no son ni tan difundidos ni tan utilizados por la gente como para poder dejarse guiar y que el negocio tenga muchas más posibilidades de poder ser exitoso. Pero no hay riesgo o se minimizan los riesgos en la medida que hay mayor cantidad de información de qué es lo que se puede hacer. Cristian, ¿cuánto hace que existe la Escuela de Riqueza? Desde el año 2006. Bueno, bárbaro. Cristian, ahora le agradezco muchísimo su participación en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Muchísimas gracias, Leandro, y permitime, si es posible, de comentar que nosotros justamente uno de los temas que primero tratamos y que tenemos y que en cuanto al tema de la educación financiera tiene que ver con una cuestión del manejo de deuda o de eliminación de deuda y conocimiento de cómo poder hacer un manejo adecuado de las deudas. Vamos a estar trabajando ese tema en un seminario este día sábado y aquel que quiera puede ver más acerca de este seminario que vamos a hacer en nuestra página, que es www.escueladeriqueza.org. Ah, es un seminario virtual. Es un seminario presencial que se va a hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tiene el detalle del programa, qué se va a hacer, cuáles son los tópicos que se van a estar tratando. Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Hasta luego. Radio El Mundo, AM 1070. Escucharla es negocio.